El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Muy buenas tardes, bienvenidos a su encuentro acá con Tradición Musical. Darío Males en los micrófonos, les extiende un gran abrazo a todos los que se conectan ya en los 940 AM. También queremos recordarles que desde hace un par de semanas se encuentra ya la aplicación de Radio Casa de la Cultura para los teléfonos de tercera generación, sistemas Android y también iPad. Pueden descargarse la aplicación gratuitamente, Radio CCE, ya nos pueden estar llevando a cualquier lugar con ustedes. Para este día en Tradición Musical tenemos un programa cargado de buena música, información y también entrevistas. Más adelante nos acompañarán las personas del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito para hablar sobre la tercera edición de El Museo Visita Tu Barrio, que en esta ocasión estará al norte de la capital. Estará llegando a la Plaza de Cotocollao este próximo sábado 10 de septiembre. Ese será el tema de la entrevista del día. También tendremos información de las redes sociales y en la ocasión de hoy estaremos con un clásico que nos va a llevar hasta el país de Brasil. Vamos a estar recordando un tema bastante icónico de 1980. Esta es la propuesta de Tradición Musical. Arrancamos con buena música con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Nos vamos a España con Amaral. Yeah.

un aporte fundamental de lo que son, por ejemplo, el espacio como la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit. ¿Esta está como pública o privada? Es, bueno, tiene, digamos, que una mixtura singular. Uh-huh. Si bien es de origen privado, los recursos que recibe son del Estado, pero está abierta al público de manera completa y muy accesible ahora para todos. Y es por eso que, si bien nosotros no tenemos muchos espacios, digamos, concentrados en el norte, queremos hacer evidente que sí hay lugares como la Florida, como el mismo Museo de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Aéreas, perdón, que está en la base aérea. Tenemos otros espacios como la misma Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, están los museos que están hacia la mitad del mundo, tanto la ciudad de mitad del mundo como el Museo Intiñán, y otros lugares que nos hacen encontrar una variedad también de espacios culturales que a ratos no caemos en cuenta que están cerca de nosotros. Como dijo Andrea, en sí mismo ya la Biblioteca Aurelio Espinosa reúne varios espacios, varios tipos de colecciones que lo hacen en sí mismo un universo para explorar y conocer. Perfecto, amigos, yo les quiero recordar, estamos en diálogo junto a Ricardo Gutiérrez, él es jefe del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito, y también nos acompaña Andrea Guañuna, ella es comunicadora del Museo Aurelio Espinosa Polit. Quisiera hablar sobre este museo y un proyecto que la semana pasada se hizo público, de que ustedes entregaron 1.120 DVDs donde están digitalizada parte de la prensa de inicios del siglo XX. ¿Nos puedes conversar sobre ese tema? Claro, a ver, el proyecto de digitalización de Aurelio Espinosa Polit lleva alrededor de unos 10 años. Es un trabajo enorme y me atrevo a decir que la biblioteca es pionera en esta actividad. Durante estos 10 años tenemos más de 1.000 DVDs digitalizados y uno de los tesoros más grandes que tiene la biblioteca, por ejemplo, en cuanto a los impresos, nosotros disponemos del Patriota de Guayaquil, que como sabes es un periódico de 1821, y en nuestra institución lo puedes ubicar en su versión digital. Esto es por temas de conservación, de salvaguardar el patrimonio documental, pero no tenemos nosotros digitalizados solo los registros hemerográficos, el comercio, el universo, el telégrafo, el registro oficial, sino también algo de bibliografía, como por ejemplo la historia del cuadro del padre Juan de Velasco, el tema de haciendas, publicaciones del siglo XVIII ligados a los jesuitas. Se selecciona con mucho cuidado lo que se va a digitalizar, sobre todo por temas de legalidad en cuanto a derechos de autor y temas similares. Sin embargo, ahora todo este trabajo digital está aterrizando en un nuevo proyecto que se llama Memoria Ecuatoriana. Lo tendremos listo para enero del próximo año. Y este proyecto, de alguna manera, va a sustituir a los DVDs, que si bien ahora son un aporte inmenso para la comunidad investigadora porque optimiza tiempo, tú puedes adquirir un CD, por decirte algo, del diario El Comercio de 1906, que inicia su publicación, por un costo de $10, te lo llevas a tu casa y lo puedes revisar desde la comodidad de tu hogar o en tu estudio y revisarlo las veces que sea posible, manipularlo. Y ¿Cómo es esa idea? ¿Es un cada DVD lleva la información de un diario de tal día? La información está organizado por temas y por años. Uh-huh. Es decir, si el diario El Comercio del que estábamos hablando te interesa el año 1906, debes comprar ese DVD y está el DVD organizado por años. Pero obviamente, como el diario El Comercio mismo, topando el tema, crece en cuanto a número de páginas, la publicidad. Claro. Para el año 30 ya la información está organizada de forma semestral. Y llegamos hasta el año 2000 porque nuestros registros digitales están intentando abarcar todo lo que es el periodo del siglo XX. El año 99, el 2000, lo encuentras en 6 DVDs. Uh-huh. Obviamente por el incremento en el número de páginas, como te comento. Y bueno, les quiero contar un poco del proyecto Memoria Ecuatoriana. La diferencia entre este y los DVDs es que más adelante, a través de alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales, todo este material digital que ha sido realizado por la Biblioteca Ecuatoriana va a estar en nuestra página web, va a ser de libre acceso para la comunidad investigadora y para quienes se afilien o sean socios desde las distintas instituciones para revisarlo sin ningún costo. Y bueno, va a tener instalado un carrito de compras para que tú selecciones la información que sea de tu interés. Con esto optimizas tiempo y también recursos. Actualmente, unas personas que tal vez quieran acercarse a estos discos, a estos DVDs, ¿cómo lo hacen? La revisión en nuestra institución no tiene ningún costo. Como les dije, somos una institución de libre acceso, totalmente gratuito. Pero en el caso de que tú ya desees adquirir el material, ahí sí ya tiene un costo. ¿La única venta en la biblioteca igual? Sí, nosotros como única institución generadora, parte de este proceso, somos la única institución comercializadora, pero también otras grandes instituciones como la Universidad Andina, Flaxo, la Universidad Particular de Loja, la Universidad Católica, han adquirido estos materiales, y también la donación hizo una importante donación de su colección completa de DVDs al Ministerio de Cultura, que es, me parece, la referencia de la noticia. Uh-huh. Y también entiendo que tienen las puertas abiertas para que los investigadores puedan revisarla. Uh-huh. Perfecto, nosotros vamos ya a cerrar esta entrevista. Quisiera, Ricardo, que nos recuerdes todo lo que se va a poder observar este 10 de septiembre desde las 9:30, ¿no? Así es, este sábado 10 de septiembre, desde las 9:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en la Plaza de Cotocollao viviremos una fiesta con museos y centros culturales a través de las diferentes opciones lúdicas y de conocimiento sobre la historia, las tradiciones, las artes, la fauna y la flora, y también costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, donde nos podemos encontrar con objetos, con presencias particulares, con cosas muy singulares que no vale la pena perdérselo. Así que a toda la gente que vive en Cotocollao y a todos los que quieran dirigirse hasta allá, les invitamos muy cordialmente. Fue una experiencia interesante que en la edición de La Mariscal encontramos gente de La Floresta, uh-huh, que había ido a La Floresta y se enteró del proyecto en La Mariscal y fue a La Mariscal. Así que vemos que hay una conexión muy importante entre los museos y la gente, y pues esperamos contar con la participación de todos ustedes para que amigos y amigas se diviertan, se encuentren un momento, tengan un pretexto también para salir en familia a encontrarse con algo interesante y diferente. Tal vez ya tienen previsto la cuarta edición. Estamos justamente en la planificación ya de las, uh-huh, de las siguientes. Vamos a analizar justamente los proyectos para ver cómo y a dónde podemos ir. Perfecto. Andrea, de igual manera nosotros queremos agradecerte por ser parte de Tradición Musical, acompañarnos de acá con esta valiosa información, y seguro ya nuestros oyentes estarán presentes con toda la buscando toda la información que les van a ofrecer estos 7 centros culturales, museos que estarán presentes este 10 de septiembre. Muchas gracias por acompañarnos. Éxitos. Gracias. Por tu amor, lo que siento esta noche tengo.

que llevas dentro y te hace vencer. Y se dirige a donde tú quieras, sin importar lo que dijeran, porque al final de la tormenta verás que el sol está de vuelta. Continuamos en esta tarde de Tradición Musical. Les quiero recordar, amigos oyentes, que ante todo nosotros siempre debemos mantener la calma. El día de ayer un remezón sacudió la tierra, tuvimos un pequeño temblor, así que debemos mantener siempre la calma y por supuesto nuestra bolsa de precauciones, nuestra bolsa de todos los implementos que necesitamos, y en caso de que hubiera un desastre debe estar ahí en la puerta de nuestro hogar. Empieza a suceder un poquito de esto, cogemos la bolsa a nuestros seres queridos y nos ponemos en un lugar seguro, a salvaguardar nuestra vida con suma calma, sin caer en el pánico ni la histeria. Con esta información, recordándoles a ustedes que siempre deben estar solidarios para darnos las manos y también con calma, vamos a irnos con la información de las redes sociales. Les comentamos rápidamente que encontramos en el muro de Radio Casa de la Cultura la publicación de Dar Teatro. Ellos comparten información sobre la obra Isla Aventura, que se presentará del 3 al 25 de septiembre en el Teatro Patio de Comedias. Sus horarios son sábados y domingos, 11:30 a.m. El precio es de $6 todo público, con apoyo del Parque Nacional Galápagos. Dice, acompáñanos, porque todos somos guardaparques de corazón. Finalmente está Juan Lautaro, nos invita al seminario Impro Clowns. Impartirá el licenciado Juan Lautaro Veneciale desde Argentina. Los cursos se darán todos los jueves y viernes de septiembre, octubre y noviembre, de 15 a 18 horas. Empezamos el 8 de septiembre. Esto se realizará en la Casa de Teatro Mala Hierba, ubicado en la Sodiro 345, aquí en la ciudad de Quito. La inversión es de $80 por mes. Al finalizar se extenderá un certificado de competencias. Mayor información, inscripciones o sugerencias al correo electrónico juan-ptak@hotmail.com. También tenemos el número telefónico 0979-200-133. Por su parte, Javier Vallejo publica, amigos, desde esta semana hasta el 31 de septiembre, ven y disfruta con nosotros las clases de danza contemporánea dentro de nuestra sala Espacio Vacío, ubicada en la avenida Patria y Olpiano Páez, edificio Hispade. Imparten clases de danza para principiantes en nivel medio y también avanzado. No se olviden, vamos con música y regresamos en un momento. Thank you. necesito. Todo está distinto. Fue solo un momento, lejos de mi centro, pero ya regresé. La melancolía todo lo cubría. Suerte, ya lo pasé. Julieta Venegas, despedimos Tradición Musical. Muchas gracias por acompañarnos, Darío Males. Les deseo un excelente lunes con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana se viene ya Punto Diverso. No se despeguen. Muchas gracias. Regresé. está disponible la aplicación de